sé lo que fue, pero algo ha cambiado fue. Quizá tu mirar que me ha descontrolado y que sé que ahora yo me fijé en ti. No, no puedo dejar de verte caminando. Tienes algo especial que no había yo notado y que me pone ahora a mí a girar. Creo que yo me estoy enamorando, pues eres tú quien me trae a mí volando y solo pienso en ti. ¿Qué me está pasando? Siento algo raro en mi interior. Creo que ha llegado a mí el amor. No puedo creer que esté pasando esto, que fue lo que cambió. No sé qué estoy sintiendo yo, pues ahora